último hotel en Rock FM esta noche del lunes 2 de marzo, que para nosotros es muy importante porque vamos a escuchar a Fito y vamos a escuchar la música que le gusta. Cinco son, me parece, cinco de las que lleva en el alma, en el corazón, en la memoria, en el disco duro, en la moviola, en el coche, en donde quieras pensarlo. Fito Cabrales, el Platero y tú para siempre, el Fito y Fitipaldis para siempre, estará a partir de las 11 pinchando música, la que a él le apetece, y presentándola aquí en Oldie Motel. Y vamos con el trío. Hola Oldie, llevo 2 días disfrutando como un niño de 12 años y te explico por qué. Es Esteban Amorín de Bayona, Pontevedra. A finales de los 80 ha dicho que lleva 2 días disfrutando como un niño de 12 años. A finales de los 80 yo tenía esa edad. Había descubierto la música rock, pero me costaba mucho, muchísimo tener acceso a ella. Tenía unos pocos discos, pero conseguir más era muy difícil para un chaval de 12 años de Bayona, provincia de Pontevedra. Compraba la revista Heavy Rock y me pasaba ratos largos leyendo los catálogos de discos. Leía todas aquellas listas y sentía gran frustración de no poder escuchar todo ese material, ya que necesitaba muchos meses para juntar 1.500 pelas y comprar algún cassette. ¿Cuánto han cambiado los tiempos? El caso es que no perdía la oportunidad de dar a conocer a la gente de mi entorno mi gusto por esa música, y eso me permitía de vez en cuando conseguir algún material nuevo, todos grabados y en cassette. Uno de mis aliados era mi primo, marinero por aquel entonces, que tenía un compañero en el barco que le gustaba esa misma música y le regalaba de vez en cuando casetes. Y él me los traía para que los grabase yendo a casa de un vecino que tenía una mini cadena con doble pletina. A veces para grabar usaba casetes originales de una colección que tenía mi padre encima de un armario y que no usaba. Así que se los borraba poniéndoles un papel en los huecos que permite su grabación y grababa por encima lo que me gustaba. Entre estos casetes había dos que me gustaban especialmente y que no había etiquetado con el nombre de las bandas. Y sigue Esteban, pero yo voy ya con las 3 canciones de su trío desde Bayona, Pontevedra, Esteban Amorín. Mi trío, @rockfm.fm, empieza así. Alors on va.